Pues yo quiero que me cuente un poquito, digamos, cómo empieza, digamos, el proceso de seguimiento hacia una familia que ha sido denunciada por maltratar a su hijo, que tiene como, digamos, así antecedentes o como algo así. La ruta se activa de varias maneras. Una denuncia ciudadana puede ser a través de cualquiera de los canales de comunicación, línea 018000 que maneja el ICBF, o hay una línea 141 que es recientemente en las redes del ICBF, o a través de la página web. O presencial o también llamada telefónica, no a la línea 018000, sino directamente al PBX que maneja el ICBF. Al finalizar, yo te doy como todos los canales de comunicación para que los tengas como claros. Se activa la ruta, inmediatamente se registra en el sistema que se llama el SIM, Sistema de Información Misional, y se le direcciona a un profesional encargado. Si es una denuncia anónima o si es una denuncia que pronto no ofrezca tanta veracidad sobre los hechos, porque pues de pronto es muy superfluo o requiere una constatación inicial, la realiza un profesional del área psicosocial, realiza esa constatación, va al medio familiar y verifica qué es lo que pueda estar pasando con este niño. Por ejemplo, si es una situación de maltrato, si es una situación de abandono, pues verifica. Si la encuentra verdadera, inmediatamente se le reporta a un defensor de familia, que somos las autoridades competentes en materia de restablecimiento de derechos, para que tome medidas de restablecimiento. Y esas medidas de restablecimiento de derechos pueden ser desde la ubicación del niño en un medio familiar extenso, por ejemplo, los abuelos, los tíos, que son las que se prefieren, ¿sí? Amonestar, porque a veces son situaciones que no ameritan el retiro de un niño, sino simplemente un llamado de atención y un curso pedagógico. Y en casos ya muy extremos donde no haya familia, donde en el momento toque tomar una medida de urgencia, se ubican los niños en hogar sustituto o en medios institucionales o en muchos casos también en centros de emergencia. Entonces, así es como se activa inicialmente la ruta. ¿Qué hacemos nosotros como autoridad competente? Conocemos el caso, damos aplicación al artículo 52 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Esto es, verificamos derechos, no solo verificamos la situación puntual, al niño está maltratado, verificamos que esté estudiando, que tenga el acceso de salud, que esté bajo cuidado de personas responsables, que tenga un buen estado psicológico, carnet de crecimiento y desarrollo, vacunas, todo lo que exige el artículo 52, y ya de acuerdo a eso nos formamos un convencimiento del caso. No nos formamos porque no solo el defensor actúa, sino que la Defensoría de Familia tiene un equipo técnico interdisciplinario conformado por trabajador social, psicólogo y nutricionista. Y ellos emiten un concepto, y teniendo en cuenta ese concepto, nosotros abrimos un proceso y tomamos las medidas que antes te mencioné. Yo te quería preguntar referente a eso del restablecimiento de derechos. O sea, eso es como en sí, o sea, que como que es la función en específico que tiene el restablecimiento de Okay. derechos. Como su propia palabra lo dice, restablecer los derechos vulnerados, restaurar la dignidad, ¿cierto? Por ejemplo, un niño está siendo maltratado. Lo primero es que cesar esa situación, que deje de ser maltratado. También resignificar o que él se reponga de todos los daños, no solo físicos, sino psicológicos, que le causó ese maltrato. Los padres también que tengan primero una intervención para que mejoren esa situación, y en los casos de maltrato extremo también tendrán unas situaciones hasta penales, porque eso es un delito. Entonces tendrán pues su castigo por la ley penal. Entonces, y ya posteriormente que no vuelva a ocurrir esa situación al niño. Entonces mira lo que comprende restablecer derechos, restaurar la dignidad, cesar la situación, resignificar lo que ha pasado y evitar de que esas situaciones vuelvan a ocurrir a ese niño. Eso comprende hacia grandes rasgos lo que tenga que ver con restablecimiento. Restablecimiento de derechos como tal es un proceso legal, ¿sí? En el cual tiene unas etapas como cualquier proceso legal, una etapa inicial donde los padres pueden venir acá y decir si eso no ocurrió, lo que fue malentendido, aportar las pruebas, nosotros hacerle visitas, indagar a profundidad qué es lo que está pasando en el caso, si es verdad. Porque lo primero que hacemos es unas valoraciones iniciales y luego corroboramos esas situaciones están ocurriendo o no. Esas pruebas luego son puestas en conocimiento de las partes para que miren lo que está pasando. Intervenimos a los padres también desde las áreas psicosociales y nutricional para que también le den manejo desde esa área al niño. Ya también proferimos decisiones, resoluciones o actos administrativos, fallos, como lo llama la norma jurídica, en los cuales tomamos decisiones. que puede ser una vulneración de derechos, que consiste hoy básicamente en decir que el niño tiene ya sus derechos vulnerados, tomamos medidas de restablecimiento, ya sea reintegrarlo al medio familiar porque la familia ha cambiado, o confirmar la medida, tenerlo acá otro tiempo mientras se dé ese proceso de búsqueda de familia o la familia termine de cambiar. Ah, o sea que el niño, digamos, se le quita, digamos, a los padres y entonces como para ver como qué va pasando con ellos o algo así. O sea, sí. Como te digo, esa es la última medida que toma el ICBF. La primera es uno decirme, ¿qué es lo que está pasando? Miremos si tiene tíos, si tiene abuelas, tiene familia cercana o hasta lo que nosotros llamamos red familiar solidaria. ¿Qué es la red familiar solidaria? Los padrinos, personas muy allegadas a la familia con que el niño tiene contacto y les podemos ubicar. Si no hay red familiar en el momento de la situación, porque a veces lo traen así, una situación de emergencia, o no hay red familiar que lo pueda acoger, sí tomamos medidas como... Tú lo diste a entender ahora, no es de quitar, sino simplemente es de separar el niño de su medio familiar de manera provisional mientras esa familia cambie, modifique las situaciones que estén vulnerando los derechos al niño. Lo ubicamos nuevamente, si aplica, porque hay motivos de ingreso que pueden que no apliquen, volverlo a reubicar, como el tema de abuso sexual, que así la persona se comprometa que eso no vuelva a pasar allá, ese niño no podría permanecer. Entonces los ubicamos en los servicios del ICBF, que son hogares sustitutos, internados y otras modalidades. Entonces los ubicamos provisional mientras terminamos de hacer ese proceso de búsqueda. ¿Y si es bueno por abuso sexual o digamos en caso de desnutrición o que el niño es muy maltratado físicamente? Digamos el ICBF interviene como para que obviamente le quiten digamos la custodia a los padres. Sí, ahora hay situaciones digamos cuando son esas situaciones tan aberrantes que comentas de maltrato físico severo, donde hay un daño, donde hay unas secuelas, porque pues maltrato físico pues ya desde una palmada hasta una situación pues ya como te acabé de describir, y el abuso sexual en cualquiera de sus modalidades, esas situaciones tan aberrantes, los padres podrían perder hasta la patria potestad, como es la figura como tal, y ya podríamos mirar si hay red familiar, brindarle el cuidado, la custodia a otra familia, o si en el caso ya entrarían a formar parte del proceso de adoptabilidad. Entiendo. Estaba viendo como unos diagnósticos del área de protección y veía que digamos la tasa de la violencia hacia los niños estaba igual, o sea, como que no había un cambio así como muy significativo de que hayan disminuido. ¿Por qué está pasando? Si ustedes digamos tienen estrategias, ustedes tienen digamos unos programas, como de pronto eso, ¿por qué pueda estar pasando? Digamos, pues de los análisis que se puede hacer de esas cifras, ofrecen varias lecturas, ¿sí? Si bien la problemática social va asociada a varios fenómenos, entre, digamos, hablando de que mirarlos del contexto demográfico de la ciudad de Pereira, pues sabemos que acá hay mucha población flotante, entonces constantemente recibe varias partes de, digamos, del Chocó, recibe del Valle, recibe desplazados de otras partes del país, entonces ese fenómeno hace que la problemática social entre esas situaciones, la violencia sea entre los niños de la vulneración, se incremente. Otra lectura también es que la gente ha aprendido a denunciar más, la gente ya no se queda callada. Hemos hecho grandes campañas para que denuncie desde la sede nacional, constantemente hace campañas dando a entender y sensibilizando a las personas para que se atrevan a denunciar, para que tomen esa decisión, para que se den cuenta cómo afecta esas situaciones en el desarrollo de los niños. Un maltrato físico, un abuso sexual, esos son marcas que te dejan para siempre. Eso te deja secuelas, inclusive en el desarrollo, como lo mencionaba ahora. Entonces, esas situaciones, si son abordadas de manera adecuada en su momento, pues logramos, digamos, salvar vidas. Entonces la gente es más consciente de eso. Y ahora la gente como comunidad entera, la comunidad estudiantil, habló desde el barrio, los vecinos, los líderes, entonces ellos ya reportan y es un deber legal hacerlo, entonces son más conscientes, entonces eso puede incrementar las cifras. Más, como le dije ahorita, asociado a otros fenómenos sociales.